we all have inside. There are demons in the night. Every autumn, there's a day we all dread. Seguís en Radio Cucaracha, esto es El Pistolero Zurdo, pero a que también podría ser La Mutant Radio. Pues efectivamente, aquí tenemos a La Mutant Radio haciendo los controles y poniendo el sonido a este programa, que hoy más que nunca va a ser eso, musical. nuestra amiga María, que más bien es hermana, manda un saludo a todos los madriles que están por ahí escuchándonos. Que sonaba como esos viejos vinilos que no hace mucho eran el furor de las tiendas y que posiblemente, a pesar de la virtud del MP3, de poder llevarlo a cualquier sitio y llevar contigo un montón de música, ese romanticismo del vinilo se perdió. Pero nosotros aquí en Radio Cucaracha, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y a través de internet en www.radiocuca.org, sabemos rescatar ese viejo olor a vinilo, a pesar de que lo hagamos con CDs. We're on the cover of every magazine, and there are big news on MTV, but still underground and alternative. Now what's wrong with that? Taking thoughts by the brain, smoking pop down in hell. Your crash now, it shocks no man. Don't be surprised, but I don't care. A three-inch great snark, no pants, not my cup of tea, but babe, is it hip to be a clone? Doing evil more and more. Shouldn't drink or smoke or fuck. You just gave me head, what's up? I'm confused, what do you say? Criticize your state of mind. I don't see, I understand what's wrong or right. Ask what's behind, or just guess why. And don't believe in everything that they say. like to meet. Si es que ya nos lo dice el reverendo Horton Heat, tenemos muy, muy, pero que muy mala reputación. Esta semana ya ha sido todo por hoy, ya se nos acaba la hora de programa, o sea que el programa esta semana ya se acaba también. Os emplazo que sigáis escuchando Radio Cucaracha. Está aquí ya el compañero de Anedonia, que seguramente hace otro de esos maravillosos programas que nos acostumbra últimamente. Seguís después con los capítulos previos de Corintellado. Mañana a las 8 tenéis Trobar Club. Una cantidad de buenos y variados programas aquí en la Radio Libre de Oviedo. Ya sabéis que si creéis que lo podéis hacer mejor o creéis que merece la pena que lo que digáis salga a las ondas, solo tenéis que pasaros por aquí cualquier lunes a partir de las 8 de la tarde en las instalaciones de la radio en Fernández de Oviedo, ahí por la zona del Naranco, y nada, presentar vuestro proyecto y a la semana siguiente, si nos gusta, emitís en directo y lo hacéis, si podéis, mejor que lo que podéis escuchar aquí en Radio Cucaracha. Esto fue todo por hoy. Estuvo a los mandos de esta nave espacial el compañero venido del espacio exterior, el mutante venido del espacio exterior del planeta Zorch. La semana que viene tenéis un especial con la vida y obra y milagros del rey del rock and roll, del Elvis Presley, Elvison Velvet. La semana que viene, el pistolero zurdo. Quedáis en buena compañía. Muchas gracias y buena suerte y buenas noches. Kings come and daddy, I'll be cruising. I've been bruising. I've been rolling up and down the block. I know you're young and I'm not strong. But what's your mama let you out to ride? Got money, I got dough. You be my baby, got my daddy, I'll be cruising. I'm all bruising. But your daddy don't have to know what we're thinking, what we're doing. When life turned away, that love, yeah, yeah. Rocky Bill cats and snake bad hair. Even kings and queens and millionaires. Daddy yo, call me daddy yo. That's a low rider's on of mind and dropped out. Street walk, bad talk is even cop. And all low town name it always drop. Daddy yo, daddy yo, daddy yo, baby. I've saw, you should know, one love called daddy. Oh, I get the feeling, the way the feeling, you're about to be from, that's good. You get me going, when it's showing, that a little sin never, no. When you ask for some more, it's when I knew it was your daddy. Oh, when love comes shove, when you push me into my backseat, won't see me.